Bueno, somos compañeros en general del Politécnico, ¿no? En el caso particular ya soy egresado hace un rato. Y ahorita tenemos un proyecto ahí que es la Burra Blanca ahí en el centro, ¿no? Y pues lo que se debe pues es que desde hace muchos años, todavía aún como estudiante del Politécnico, pues hemos estado codo con codo con la FECSIM desde lo del Meche, todavía cuando lo sacaron del internado en 2003. Desde ahí más o menos es que nos hemos mantenido participando junto a la FECSIM. Entonces, pues un ataque así artero a una normal rural, como parece ser el de Ayotzinapa. El caso de Ayotzinapa ya tiene como fácil de 3 a 5 años, que le han reducido la matrícula, le metieron la licenciatura en educación física, reduciendo la matrícula de educación primaria, la querían hacer mixta, igual que en el Meche. Al Meche lo hacen mixta y a los 10 años desaparece. ¿Cómo ven ustedes el proceso que ha tenido el gobierno durante este tiempo? Pues igual, ¿no? De desgaste, de desprestigio, ¿no? Digo, es como la misma fórmula, ¿no? Yo siento que uno de los problemas que tenemos como movimiento social es que tampoco, no aprendemos también de las tácticas del gobierno, que las perfecciona, no las cambia, las perfecciona, ¿no? Y normalmente sigue como el mismo método, aislar y reprimir, ¿no? Entonces, de repente nosotros como que no nos queda muy claro eso y también vamos dejando que se desgasten los movimientos. Yo creo que ahorita pues lo que hizo el gobernador a los 2 días de la represión, hace un mes, pues fue separar de su cargo, ¿no?, a funcionarios menores, y con eso él se lava las manos, ¿no? Afortunadamente, bueno, los compañeros han seguido la lucha y ahora están allá en el DF continuándola, pero pues finalmente también, y eso es lo que luego pasa, ¿no?, que perdemos un poquito la brújula de cuáles sean los objetivos, ¿no? Ellos tienen su pliego petitorio, que es respeto al internado, a la organización, ¿no?, la publicación de la convocatoria, etcétera. Bueno, el aumento de la matrícula, el mantenimiento de la escuela. Y de repente, pues que por sacar a los presos, que por la justicia a los masacrados, la chingada, se nos pierde un poquito esa brújula. Ahorita eso es lo que se está peleando, ¿no?, ahí en el Congreso, que ese pliego petitorio se resuelva. Más que pues el castigo a los asesinos, pues ya sabemos quiénes son, ¿no? Y sabemos que es difícil que se haga un juicio político, ¿no? Sobre todo un gobernador que tiene muy poco tiempo aquí en el estado. Lo mismo pasó con Peña Nieto, ¿no?, en el caso de Atenco. Lo mismo pasó con Ulises Ruiz, ¿no? Tenía 2 años apenas cuando el movimiento de la APO. Pues que hay que estar pendientes, ¿no?, de lo que ocurra. Y obviamente no solo en el caso de las normales rurales o de Ayotzinapa. Y digo, pues en la medida de las posibilidades, solidarizarnos. Y no nomás por compartir un evento en las redes sociales, ¿no?, sino solidarizarnos como más en los hechos, ¿no? El apoyo moral, pues bueno, está bien también. También hace sentir, sube los ánimos de repente, pero si podemos, si tenemos, por ejemplo, el tiempecito de lanzarnos hasta acá, pues lo hacemos, ¿no? De marchar o de ponerles 10 pesos en su bote o, en fin, ¿no?, de pegar los carteles allá en nuestro espacio, ¿no? De donde estemos ubicados, escuela, centro de trabajo, barrio, lo que sea. Pues hay que hacerlo, ¿no? Creo que es una responsabilidad moral que tenemos como gente que nos decimos conscientes o al menos parte de esto. Movimiento para transformar la realidad. Vale. Muchas gracias. Dale.